Pues vamos a ver la lección 10 del Evangelio de la Gracia desde Génesis, y la lección se llama Israel en Egipto. Y vamos a ver cómo Dios, aunque es un Dios de gracia, también es un Dios de justicia, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios trata al pueblo de Egipto y a su rey Faraón con justicia, porque se resistieron ellos a sujetarse al Señor. Así que por ese motivo vamos a buscar Éxodo, capítulo 7, por favor. Vamos a buscar Éxodo 7. Y a modo de principio, pues vamos a ver en la lección de hoy que Dios derrama su justicia sobre esa nación idólatra, que era la nación de Egipto, donde los israelitas habían estado cautivos, y cómo el faraón se opuso y Dios tuvo que tratar con él. Dios le dio muchas oportunidades al faraón, pero al mismo tiempo faraón endurecía su corazón y Dios le endurecía su corazón al faraón. Y en Éxodo 12:12 la escritura dice: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dios tenía un asunto personal contra los egipcios por causa de sus ídolos, no solamente porque habían oprimido a su pueblo. Dios quería dejar ver a todas las naciones, especialmente con la nación más poderosa de aquel tiempo, que Él es el Dios sobre todos los dioses. Y dice en Éxodo capítulo 7, en el versículo 12, ¿quieres leer? 7:12. Dice: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Este es el pasaje donde dice que, si hubiéramos leído desde el versículo anterior, nos habríamos dado cuenta cómo el Señor manda a Moisés y a Aarón que comparezcan ante el faraón y que le den una prueba de que es Dios el que está detrás de ellos. Y lanzan la vara al suelo y la vara se convierte en serpiente. Lo sorprendente es que los hechiceros del faraón hacen lo mismo, ¿verdad? Pero a diferencia de Moisés, cuyo poder era el del Señor, el de Dios, y el de los hechiceros, ¿de quién? Del diablo. Pues entonces Dios le demuestra a faraón que su poder supera al poder de Satanás, ¿verdad? Entonces, así comenzamos a ver que detrás de los líderes espirituales hay poderes. Sí. Y solo hay de dos: o es el poder de Dios el que está detrás de un hombre, o es el poder de Satanás. Y ha quedado muy claro en las escrituras que Satanás es un engañador y un falsificador. Y detrás de cada milagro, Francisco, detrás de cada milagro que sucede, hay poder. Sí. Hay que ver de dónde. Pero exactamente, tenemos que revisar si es de Dios o de Satanás, ¿verdad? Y entonces Dios empieza a desplegar su poder a través de las plagas. Y hoy vamos a hacer un repaso de las plagas del Señor sobre Egipto y luego de la Pascua y del Éxodo. Entonces, comenzamos con la plaga número 1, en el versículo 20, por favor. ¿Cómo dice? ¿Quieres leer? Éxodo 20. 7:20. Ahí en el mismo capítulo donde estamos. Dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y de todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ahí está, ¿verdad? Entonces Dios golpea las aguas del río Nilo. Cada una de las plagas son un ataque de Dios contra una de las deidades de los egipcios. El río Nilo era considerado como un dios entre ellos, el dios Num. Y Dios aquí lo humilla, Dios humilla y convierte a ese dios en algo repugnante para los egipcios. Segunda plaga. Sí. Ah, pero antes de eso, fíjate cómo dice el versículo 22. Dios. Hola. Hola. Gusto saludarte. Hasta luego. Versículo 22, ¿qué dice? Dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aquí dos notas malas. Uh-huh. Una respecto a los hechiceros. Ellos repitieron algo parecido, ¿me entiendes? Sí. Con sus artes. Y segundo, el corazón de Faraón se endureció. Se endureció, Él se endureció. Aquí no se le dice que Dios lo endureció, sino que él se endureció. Sí, porque vio, dijo, pues sí, mis... no creyó ni lo tomó en serio, porque pues si estos me vienen con esto y mis hechiceros lo pueden hacer, ¿sí? ¿Qué necesidad vámonos tengo de intimidarme, verdad? Vámonos de aquí. ¿Sí? Segunda plaga, capítulo 8. Las ranas. ¿Puedes leer el versículo 6, por favor? Versículo 6. Hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. No. 8:6. Perdón. Dice: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y sirvieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. 7. Dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, se hicieron venir las ranas sobre la tierra de Egipto. La segunda plaga fueron ranas, y los magos siguen siguen copiándolas, ¿verdad? Sí. Plaga número 3, versículo 17. Ahí mismo, ¿verdad? Dice: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, y así los hombres como las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. El 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Ahí se ve que Satanás no es todopoderoso, ¿verdad? Ahí ya no. Que el único todopoderoso es el Señor, y que todo el diablo, por más que pueda hacer milagros, tiene límites. Sí. Y esto nos debe hacer a nosotros recapacitar, sobre todo a la luz de que mucha gente cree en los ídolos por causa de los milagros. Pero llega un momento en que hay un límite, ¿verdad? Solo Dios nos puede sí. escuchar. Y una vez más, el versículo 19 dice que el corazón del faraón se endureció, ¿verdad? Y no los escuchó, como el Señor había dicho. Esa fue la plaga tercera. La plaga segunda. Y ese fue un juicio contra la diosa Heket, que era una diosa con cara de rana. Y Dios así humilla a esa diosa. Y luego la tercer plaga que acabamos de mencionar fue un juicio contra el dios Set, que era el dios del desierto. Y Dios convirtió el polvo en piojos, ¿verdad? Entonces Dios humilla a estos dioses y los hace repugnantes ante los ojos de los egipcios. Y lo mismo en el versículo 21. ¿Puedes leer? Dice: Porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas sus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas, así mismo la tierra donde ellos estén. Otras versiones leen tábanos, y la Biblia de las Américas lee insectos. Sí. Entonces viene esa plaga de enjambres de insectos, ¿verdad? O sea, había de moscas que no picaban hasta moscas que picaban. Exacto. Exacto. El juicio era sobre el dios, dice Ra, que era adorado por toda la nación de Egipto, representados por la mosca. Fue humillado, y Satanás y sus siervos ya no pudieron hacer nada. No, pues ahí ya no pudieron hacer nada. Quinta plaga, Éxodo 9, versículo 3. Siguiente capítulo. Dice: he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en todo campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Muy bien. Entonces esta fue la plaga sobre los ganados, ¿verdad? Sobre todos los animales domésticos. Uno de los dioses que tanto admiraban los egipcios era Hathor, el dios toro. El dios Apis y la diosa Hathor. Una vaca y otra el toro. Y a los dos, pelan, ¿verdad? Les toca la humillación de Dios. Sexta plaga, úlceras, versículo 10. Dice: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Se enllagaron, pues. Ahora ya no solo no pudieron copiarlo, sino fíjate lo que dice el 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ahora ya. No, pues ya hasta ahí estaban en. La diosa que fue juzgada aquí fue Sekhmet, que era la diosa de la sanidad entre los egipcios. No sirvió, fue humillada, ¿verdad? Yo un día me tocó ver uno de esos así. Fui a hacer un trabajo con unos, rápidamente, con unos de la India. Sí. Y estaban llenos de hormigas, de esas negras, las chiquitas. Emplagadas. Y yo les, pues andaba, entre otras cosas, reparaciones, me puso, o sea, yo no iba a hacer eso, sino que yo andaba haciendo otras reparaciones, y al último, ya para terminar, me dijo la mujer que si le ayudaba a poner trampas para las hormiguitas negras, ¿eh? Sí. Y estábamos ahí, no, pues sí tenían muchas, y tenían un elefante, el elefante ese que tienen los, que tiene manos y todo. Un ídolo. Estaba tapizado de hormigas. le digo, oye, ¿y qué onda el...? Dice, pues no, dice, esta vez no nos protegió, dice. Y le circulaban las hormiguillas al elefante por todos lados. Qué buen ejemplo de lo inútiles que son los ídolos, ¿verdad? No, y ella le dio risa porque ella misma dijo, no, dice, esta vez dice el elefante. De nada sirvió. De nada sirvió, dice, y el lleno de hormiguillas estaba el elefante. Seguimos con la plaga número 7, versículos 23 y 24. Ahí mismo. Uh-huh. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y ahí está, ¿verdad? La plaga número 7, truenos, relámpagos, sobre todo granizo. Contra el juicio contra la diosa del cielo Nut, y contra el dios de la cosecha, que era Osiris, humillados una vez más. Octava plaga, capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Una vez más, ¿verdad? Un juicio contra el dios de la cosecha. Novena plaga, versículo 21. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende sus manos al cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Fíjate, ¿verdad? O sea, hubo oscuridad completa. Total. Exactamente. Y esa fue contra el dios Ra y contra el dios Horus, que eran los dioses asociados con el sol. Sí. Ya no le pudieron dar luz, ¿verdad? Siguiente. Capítulo 11, versículo 5. Dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y esto fue la última y la más aterradora de todas, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. ¿Aquí qué hizo Aarón para hacer eso? Nada más fue y le dijo, ¿no? Sí, ahí ya nada más le dijeron. Sí, notaste que... Siempre con la vara. Con la vara, pero la única vez que golpeó, bueno, no, fueron dos, ¿verdad? Golpeó con los piojos y golpeó el río, ¿verdad? Ajá. Dos veces. Oh, okay. Entonces aquí está el juicio sobre los primogénitos, y eso era contra el heredero de Faraón, porque el Faraón era considerado divino entre los egipcios. Dios le dio muchas oportunidades al Faraón, pero Faraón no las aprovechó. Una y otra vez Dios le dio oportunidades, pero él quería salirse con la suya. Sí. Y también expresó en un par de ocasiones un aparente arrepentimiento, pero solamente fue falso. Regresa al capítulo 9, versículos 27 y 28, para que lo veas. Fíjate cómo lo dice. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis jamás. Mentiroso, ¿verdad? Mentiroso. Y en el capítulo 10, versículo 10. ¿10:10? Sí. Dice, y les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. O sea que Faraón, cuando empezó a verla difícil, él quiso empezar a negociar, ¿verdad? Ok, váyanse, pero dejen aquí a sus niños. Váyanse ustedes los varones, les dijo. Sí. Y ellos le dijeron, no, vamos a irnos como Dios manda. ¿Verdad? Sí. Desde el versículo 8, si te fijas, dice... Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón y les dijo, id servir al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés dijo, iremos con nuestros jóvenes, ancianos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas. Iremos. Y el faraón les dijo, no, el 11, ¿verdad? Uh-huh. Solo los hombres. Y no los deja. Entonces, falso. Y luego más adelante, ahí mismo en el capítulo 10, ya cuando la ve difícil el faraón, aparentemente se vuelve a arrepentir. Versículo 17. ¿Verdad? Ajá. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, sí, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Así que esto nos ilustra también, Francisco, cómo hay personas que profesan un arrepentimiento, pero en realidad es falso. No es verdadero. Siempre ha habido gente como Faraón y todavía hay. Hay personas que dicen que se arrepienten, pero pronto se desdicen. Nomás pasa la prueba. Sí, como él. ¿Verdad? Nomás pasa el rigor de la prueba. Y son como los que Jesús menciona en Mateo 23, cuando les dice a fariseos, escribas y fariseos hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, por dentro huesos de muertos y llenos de toda podredumbre, sí, y de maldad. Entonces necesitamos nosotros ser cuidadosos de no tener esos arrepentimientos de labios para afuera, ¿verdad? Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero el corazón lejos. Y finalmente, pues, Dios, a través de esta plaga, prepara todo para celebrar la última de las lecciones que iba a dar. Y esto iba a ser a través del sacrificio del Cordero Pascual. Uh-huh. Y aquí mismo en el capítulo 11, si te fijas, en el versículo 3, ¿puedes leer? 11:3 dice, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos del faraón como a los ojos del pueblo. Fíjate qué interesante observación se nos da aquí. Aquí se nos dice que Moisés era muy estimado, no solo ante los ojos de los creyentes, sino aún ante los ojos de los egipcios, ¿verdad? Eso nos habla del buen testimonio que Moisés había desarrollado para con toda la gente. Tú sabes, Francisco, que un testimonio... ¿Cómo estás? Que es un ratito que vine de dejar a Daniel. Hola, claro, bienvenida. Sí, entonces estábamos viendo cómo Moisés dice que era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Esto en cierta manera pudo influir en que egipcios salieran. Sí. Pero sobre todo nos enseña cómo el testimonio es tan importante para... Aparte, vieron lo que Dios hizo. Ajá. O sea, primero, cómo Dios lo respaldó. Entonces vieron esas dos cosas y dijeron, no, pues vámonos con la bola, vámonos con los israelitas. Ellos sí tienen su Dios. Sí hubo recapacitación por parte de los egipcios, porque egipcios que no eran del pueblo de Israel salieron. El problema fue que pues iban con contaminación, pues de idolatría, así como muchos israelitas, pues... Y también la Biblia dice que salieron otros, pero eso lo vamos a dejar para otra lección. Sí, después sí. Como quiera, el punto es que El mundo sí se fija en el testimonio de la gente, ¿verdad? Una de las cosas que tropieza el evangelio es el mal testimonio. Pero cuando hay gente que da un buen testimonio, aún acaba con malos testimonios que usa la gente como excusa, sí, ¿verdad? Y Moisés era un ejemplo en su manera de conducirse, ¿verdad? Ahora, aquí estamos viendo cómo Dios va a sacar a los israelitas de Egipto. Esta es la noche anterior al Éxodo. Y todavía no se instituyen fiestas, pero había fiestas nacionales y esta se iba a convertir en la fiesta más importante en toda la tradición de los israelitas. En la Pascua, pues. La fiesta de la Pascua. Y se llamaba la fiesta de la Pascua, ¿por qué? ¿Saben por qué? Bueno, yo sé que se le llamaba, bueno, en inglés se llama Passover, pasar al otro lado. Ajá. Yo lo entiendo así. Y la Pascua significa eso, pasar por arriba. Y Dios iba a pasar por encima de las casas de los israelitas, pero no por las casas de los egipcios, porque los israelitas iban a hacer algo especial. ¿Se acuerdan? Dios les da una serie de instrucciones para que ellos se libraran de la muerte, sí, de sus primogénitos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Brinquémonos al capítulo 12 de Éxodo, donde Dios instituye la fiesta de la Pascua y la celebración. Uh-huh. En el versículo 3, ¿puedes leer? Dice, hablando a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según las casas paternas, un cordero por cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Muy bien, entonces había cinco pasos para celebrar esta fiesta. La primera era elegir un cordero. Sí. Un cordero por familia y era un cordero perfecto. Sí. La Biblia nos va a decir en el Nuevo Testamento, este cordero, ahora, acuérdense de algo, por si no lo han aprendido, debe quedar claro en este punto. El Antiguo Testamento usa una serie de, usa lo que se llaman tipos de Cristo. Uh-huh. ¿Han oído qué es un tipo? Sí. ¿Qué es un tipo? Es, por ejemplo, la roca que seguía al pueblo de Israel, okay, era un tipo de Cristo. Eso es un ejemplo, pero dime qué es un tipo. Ah, no, pues ya me confundí. Entonces, un tipo es un evento, una cosa o una persona que anticipaba a Cristo. Un evento, una cosa o una persona del Antiguo Testamento que era como una proyección anticipada de cómo iba a ser el Mesías. Era lo que decía Pablo, ¿no? Era sombra de lo que era. Ahora, teológicamente hablando, se le llama tipo a esa persona, a ese evento o a ese objeto que refleja algo que iba a cumplir Cristo. Y a Cristo se le llama el antitipo, porque Él es el cumplimiento. Así que en términos de interpretación bíblica, cuando usted lea la palabra tipo o que escuchen, es un tipo de, un ejemplo de los tipos de Cristo que hemos ya visto. El arca de Noé, porque en el arca se salvó Noé y su familia. El arca es un tipo de Cristo, el arca es un objeto. El asta con la culebra. Muy bien, es un objeto, es también un objeto. José fue traicionado por sus hermanos, pero después él salva a sus hermanos. José es una persona, José es un tipo de Cristo. ¿Ok? Entonces había objetos, había personas y había eventos. La Pascua va a ser un evento. Un evento. Pero el cordero también es un tipo de Cristo. Porque el cordero que sacrificaban las familias israelitas, Juan el Bautista, 2000 años, esos 1500 años después, va a decir respecto a Jesús, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces ese era el primer paso, elegir un cordero, versículo 6. ¿Puedes leer? 12:6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Entonces, segundo, tenían que matar al cordero. Primero, debía ser un cordero. Segundo, debía ser sacrificado. Y Cristo por eso también dio su vida y fue sacrificado como el cordero de Dios. Tercer Tercer paso de la ceremonia, versículo 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde coman. Era muy importante este rito de embarrar la sangre, porque la sangre representaba la evidencia del sacrificio que ya había sido consumado. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar pasajes como el de Hebreos 9:26. Fíjense, vamos a leerlo, cómo cumple aquello que se decía de Cristo. Dice: de otra manera hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado Cristo para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, Cristo pagó con su sacrificio todo lo necesario por su preciosa sangre. Ahora regresamos al siguiente punto del ritual, versículo 22 de Éxodo. Éxodo 12. 12:22. Dice: bueno, es parte del mismo. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Ok, ninguno de los miembros de la familia tendría que salir. ¿Qué podía pasar si salían? Se iban a morir, ¿verdad? Aguas. Ahora, esto también nos enseña, esto es un ejemplo de cómo, ahora que estamos bajo la obra de Cristo, que como Cordero, Él es el Cordero, Él es el Cordero que fue sacrificado, cuya sangre no nos cubre, nos quita nuestros pecados. Ahora, Dios quiere que nos mantengamos adentro de la comunión de la familia de la fe. ¿Cuántos cristianos ustedes van a conocer, o cuánta gente van a conocer, que por un tiempo profesó creer en Cristo y refugiarse bajo su sacrificio, y luego se salen de la comunión de la familia de la fe y regresan a ser igual o peor de lo que eran antes de conocer al Señor? Por eso, una evidencia de la verdadera, auténtica conversión es que el creyente no solo se convierte a Cristo, pero realmente se convierte a un miembro de la familia de Cristo. Un cristiano verdadero, aunque vea malos ejemplos y cosas malas en los cristianos, no por eso se da por vencido con la iglesia, sino que él, por amor a Cristo, busca una iglesia sana donde congregarse. Sí. Es fácil desanimarse por los malos ejemplos y los malos tratos que hay en la iglesia. Pero si usted de veras ha creído en el Evangelio y ha conocido al dueño de la iglesia, entonces, por amor a él... La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y el consumador, porque... En las iglesias, como son tratos humanos y entra de todo, ahí en la iglesia entra de todo. Va a haber fallas, va a haber problemas, y cuando las personas ponen los ojos en las personas, aquel que lo ofendió y que por alguna cosa sucedió algún problema, directa o indirectamente, incluso salen hasta con raíz de amargura, o sea, y eso, y la Biblia habla de eso, de la raíz de amargura, pues de que por eso alguien les hace algo importante. Se van. Es muy importante que en el proceso de que nosotros llegamos a la iglesia, debe haber un momento, no sabemos cuándo, pero debe haber un momento en donde yo cambio mi actitud. Todos llegamos a la iglesia a ver qué sacamos. Algunos llegamos a ver si a que nos den una buena enseñanza, un buen mensaje. Otros que nos hagan un favor, que nos presten dinero, que nos oren para curarnos de una enfermedad. La gente llega por un millón de razones diferentes a las iglesias. Pero todos llegamos con la misma idea de a ver qué saco. Pero debe llegar un momento en que esta persona que llega y se encuentra con Cristo cambia su mentalidad de a ver qué consigo a la a ver qué doy. Ahora voy a la iglesia para darle a Cristo mi amor, para darle mi devoción, para darle mis ofrendas, para darle mis oraciones, para darle mi servicio a mis hermanos. O sea, ya no me retiene si el mensaje es perfecto o no, porque ahora yo ya empiezo a alimentarme con la palabra del Señor, salud, y ahora yo voy a darle mi vida, a darle mi tributo a Dios, a darle mi alabanza, a darle mi servicio a mis hermanos, no a ver qué me pueden dar. Esa es la decisión que nos ayuda a nosotros a empezar a madurar. Cuando dejamos la mentalidad infantil de yo, y entonces ponemos la mentalidad de la madurez, Cristo va por delante, mis hermanos, ¿a qué les puedo servir? Me dijeron, y tantas circunstancias que la gente tropieza en eso y se va. Entonces vemos ahí cómo este ejemplo ilustra ese principio, ¿verdad? Así como ellos debían permanecer en la casa hasta el día de la salvación, así los hijos de Dios que están bajo la sangre de Cristo permanecen en la fraternidad de la familia de la fe hasta el día de su redención, hasta que nos llegue nuestro éxodo, ¿verdad? Porque aquí estamos como peregrinos extranjeros, pero un día vamos a salir a nuestra patria celestial. Entonces, ahí vemos pues que ellos no debían de salir de la casa. Y luego el versículo 46 nos da la última lección. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Ahí está, no debían de quebrar ninguno de los huesos del cordero sacrificado, ¿verdad que no? Porque eso iba a ser una profecía mesiánica. También hay de Cristo. En el Salmo 34:20 decía David, escribió David, que no iba a ser quebrantado ninguno de los huesos del Mesías. Y en Juan 19:33 dice que los ladrones que estaban a un lado de Jesucristo, los romanos les quebraron las piernas, sí, pero a Jesús no, porque ya había muerto. Y dice Juan 19 que eso fue para que se cumpliera la escritura, la del Salmo, ¿lo puedes leer? Dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahora, lo normal es que los crucificados les quebraban los huesos. Es una maravilla que Jesucristo, habiendo sido crucificado, no se los quebraron. Lo cual nos enseña cómo Dios cumple sus palabras proféticas. ¿Tiene algo que ver la traspasada? ¿Qué significa? Hay una profecía también. ¿El traspaso? Creo que está en Zacarías. Mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Entonces, así vimos pues la institución de la cena de la Pascua. ¿Saben cuándo murió Cristo, verdad? Mientras se celebraba la cena de la Pascua. No creían los judíos. En la Pascua. Y eso vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento, que era un tipo de Cristo. Toda la Pascua como evento era un tipo de la muerte de Cristo. ¿Ok? Sí. Y finalmente llegamos al Éxodo. En Éxodo 13, la salida ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué dice el 17 y 18? Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjense una vez más los paralelos entre el pueblo de Israel y la iglesia, que es el pueblo de Dios en esta generación. Así como Dios, cuando ya finalmente obra que Faraón los deje salir, Dios no los deja ir por el camino fácil. Dios no los lleva de inmediato a la tierra prometida. Dios los lleva por un camino y dice claramente, dice, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra. Eso nos indica que el pueblo de Dios, aunque experimenta salvación, todavía va a enfrentar algunos conflictos, ¿verdad? Y ustedes ya tienen algo de tiempo en la fe y se dan cuenta cómo la vida cristiana está llena de retos, de preocupaciones, de temores, de enfermedades, de problemas legales, a veces problemas de amenazas a la integridad física, de todo tipo hay, el cristiano no está exento. Y la jornada de aquí a que llegamos al cielo todavía falta. ¿Por qué Dios, el día que no nos salva, no nos lleva de una vez al cielo? No, bueno, todavía hay un camino que recorrer. Tanto Él, su obra que está haciendo en nosotros y su propósito que debe ser cumplido, como también nosotros, el llevar las buenas nuevas a otros para que los conozcan, ¿verdad? Porque si así hiciera Dios, cada vez que se convierte alguien se lo lleva al cielo, ¿quién le va a hablar a los que quedan? ¿Verdad? No, aparte muchos iban a decir, no, no me convierto porque no me quiero morir. O sea, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces vemos ahí pues que Dios los lleva por un camino largo. Ahora, regresando un poco al capítulo anterior, en el 12:37 se nos dio una indicación interesante. Si puedes leerla, por favor. Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. Entonces, fíjense bien. Si eran 600,000 varones, normalmente se asume que eran varones ya con familia. Entonces, no existía la planeación familiar en Israel. No, no. Quiere decir que si eran hombres casados, de seguro que tenían hijos. Sí, o sea, uno o dos. Entonces, 600,000. Y las mujeres con las que estaban casadas, pues otros 600,000. Ya son 1,200,000, ¿verdad? Lo más seguro es que tuvieran un promedio de 2 a 3 hijos mínimo. O sea, no está nada descabellado suponer que debían de ser en al menos más de 2,000,000 de personas. De personas, sí. Fácil, más de 2,000,000 de personas. O sea, era una multitud de gente, pero tremenda, ¿verdad? Bueno, Isaías 46:9 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios, en esta lección, ya estamos en la recta final de la lección. Dios confronta a todos los ídolos de Egipto y los vence a través de las plagas, incluyendo al mismísimo faraón, que era considerado como una divinidad. Al matarle a su hijo, faraón se quebranta, llora y los manda a salir. Y Dios cumple su palabra que había prometido a Abraham, ¿te acuerdas? Que iba a sacar a los israelitas del Egipto, de Egipto, de la esclavitud. Hoy en día, así como los egipcios tenían muchos dioses, hoy en día la gente tiene muchos dioses. Las idolatrías de ahora a veces se parecen a esas, pero a veces son muy diferentes. Tal vez en un país como el que nos toca vivir a nosotros, quizás el ídolo más popular es el materialismo. Sí. La verdad, ¿saben? La razón número uno por la que los cristianos son inconstantes en su adoración a Dios, ¿saben cuál es? Es esa. Es el materialismo. Aman un Dios al que no quieren admitir, pero que es muy obvio, que respetan y aprecian más que a nuestro Dios que nos salvó. Por un dólar más, porque les pagan la hora más cara, la gente no adora al Señor. No. A veces el materialismo no es, a veces el dinero no es el Dios al que sirve la gente, a veces es el placer. La gente dice, el único día que me puedo dar mis gustos es el día del Señor, no importa. Entonces prefieren ir a descansar, irse a la lancha en verano, o irse a los casinos. A los casinos, ¿verdad? Sí, están llenos. Sí. Todo el tiempo. Para otros es las inmoralidades, ¿verdad? Tienen amantes y eso les hace amar el mundo más que al Señor. Otros tienen el alcohol, las posesiones, ¿verdad? Hay personas que no son, trabajan mucho en su casa, en su carro, los fines de semana se dedican a conseguir cosas o a cuidar las cosas que tienen, o a los vicios, a sí mismos, a la vanidad. La cantidad de ídolos es interminable, pero sea como sea, cada uno debe de decidir si uno va a adorar al Señor o no. Si no, pues nos depara en el futuro, tarde o que temprano, lo mismo que los egipcios, la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios. Aquellos que de corazón podemos hacer como el faraón, como vimos hoy. Faraón, ¿cuántas veces dijo que se arrepentía de su pecado? Dijo, he pecado contra el Señor, ¿verdad? Oren por mí. Oren por mí. Y ya cuando pasaba la prueba, ya no, ya no. Y ustedes se van dando cuenta ya de eso. ¿Cuánta gente ustedes conocieron que por un tiempo decía que sí y después ya no? Yo también he conocido a muchos, muchos. Y ya no. Personas que yo amo mucho, personas de mi familia a veces, amigos míos. Algunos de ellos me invitaban a ir a la iglesia, oraban para que yo fuera, y yo no quería ir. Y después de 6 meses o un año, yo después fui alcanzado por la gracia de Dios, y ellos volvieron atrás y siguen atrás, algunos de ellos, tristemente. Ya estoy hablando de 29 años atrás, imaginan, y todavía no vuelven. Algunos en la gracia de Dios vuelven, ¿no? Sí, algunos vuelven, otros ya no. Pero no, nunca debes tú abusar de eso. De hecho, ese es el tema de la próxima lección. La lección número 11 se llama Israel en el desierto, y una de las principales lecciones que vamos a aprender ahí es ver cómo los israelitas abusaban y abusaban de los de las bondades del Señor de Dios, y no aprendían. La nación de Israel, aunque Dios la liberó, quería voluntariamente adorar a sus propios dioses e ídolos. Muchos creyentes no viven una vida en victoria porque pasan toda su vida buscando el amor de sus ídolos. Y como dijo alguien, Dios sacó a Israel de Egipto, pero Israel no sacó a Egipto de su corazón. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, se lo llevaron adentro. Y es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Será el tema de la próxima lección. Solo a modo de repaso, ¿quién estaba detrás de la vida del faraón? Satanás, diablo. El diablo, ¿verdad? ¿Cómo Dios liberó a Israel de Egipto? Pues por medio de muchos milagros, ¿verdad? De plagas, de juicios. ¿Cuál es la diferencia entre el poder de Dios y el poder de Satanás? El límite y el limitado de Dios. Muy bien. ¿Qué es la Pascua y qué representa? El pasar de un lado a otro en victoria con Dios. Muy bien. Y es la muerte de un inocente, cuya sangre nos da vida a nosotros, ¿verdad? De un cordero, y que ese representaba a Cristo. ¿Quién murió en la Pascua? Un cordero. Y al final, en la Pascua por excelencia, Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios. ¿Cómo salió la nación de Israel de Egipto? Pues salió con mano fuerte, ¿verdad? Y con el favor del Señor. Bueno, pues que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Vamos a orar para terminar la lección aquí. Señor, damos gracias porque la historia de los israelitas, cómo los liberaste con mano fuerte y con brazo extendido, se ha repetido en nuestras vidas. Nosotros también, Señor, por un tiempo adorábamos ídolos que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y aunque nosotros les rezábamos y les pedíamos favores y suponíamos que los milagros nos los daban ellos, ahora entendemos, Señor, que el enemigo también hace milagros. Que Satanás le dio poder a los magos para convertir sus varas en serpientes, y el río en sangre, y el polvo en piojos. Así también Satanás sabe hacer milagros para aquellos que lo sirven. Pero también, Señor, hemos visto que Satanás tiene límites y no siempre podrá imitar lo grande y poderoso que tú eres. Señor, oramos para que abras los ojos de nuestros hijos y puedan ver las maravillas que tú has hecho por nosotros, para que ellos también se conviertan y se refugien bajo la sangre del Cordero de Dios, que ha sido derramada para que nuestros hijos no mueran cuando pase el destructor. Es nuestra oración, Señor, que nos concedas esto. En nombre de Jesús, amén. Amén.